my people. That's my people. That's my people. I make music for my people. That's my people. Busca otro espacio, busca otra carrera. Este es mi terreno, estás en la frontera. Negro como pantera, con una luz gigante que alumbra mis ideas. Pon la alfombra roja porque este gordo llega. El máster del hip hop desde Mexican City, rompe tu disidencia. Pongo verdad en cada verso, regalo conciencia. Saqueo tu ignorancia y te doy la creencia. En este ser supremo entreno y narro presagios. Y en hojas de papel fabrico letras y adamantio. Yo canto el destino, me está matando. Solo tengo dos caminos y uno de ellos es el pasado. Ya pasado sobre mierda y porquerías que matan al ser humano. Solo vivo con sexo de musas que alimentan el arte urbano. No es profano ser un sabio, no es un juez tener pelotas y creer. Clásico mediocre que piensa que todo es fácil. Si mi cerebro es una bomba, pero a la vez como un feto inocente y frágil. Nací para ser poeta de las calles de Puerto Street. Nací para ser MC. Mira cómo flota el instrumental. Rima sobrenatural, he indicado hierba y rap que te dice la verdad. Ada representa lo que jamás representarán. Que raciocinio poético e intelectual. Sigue intentándolo, algún día lo lograrás. Años luz de mi nivel, tanto lírico y mental. Tan solo soy a dar mi ardental. Mi viaje es un viaje astral, tan lejano como el infinito y más allá. Tan malo como hongos con mezcal. Soy este pario y coyote, te dejo en un trance, adentro del instante como el peyote. Busca otra salida porque esta es mi zona. Te erosiona que yo viva de mi arte y tú vivas del McDonald's. Se curte mi pensamiento. Crecí en la calle sobre asfalto. Planté mis cimientos. Falsos llegaron, se quedaron en el intento. Me volví adicto del hip hop y un asesino de textos. Aborigen de tus sueños, Freddy Krueger, el autor de tu desgracia, esperando que te sepulten. Así formo cada lirio, soy delirio de tu morra, el que anuncia el peligro detrás de cada reforma. Payasos se conforman, solo forman shit y morbo. Yo voy detrás del dinero, llámame avaricioso. Con 2006 en la calle, 20 líneas de erotismo. Replantamos los detalles, producimos otro disco, escritor profesional. Nunca lo hice por hobby. El señor de los anillos, recibiendo su móvil. Estoy cocinando frases con el sazón de mi barrio. Hoy traje algo nuevo por si querías ignorarlo. Adar el sapeador, fuego.